Fue creciendo, de importancia no le di. Amigo, qué cosa fea, esto me ha pasado a mí. La culpa fue solo mía. Fea, esto me ha pasado a mí. La culpa fue solo mía. Y la sorpresa que me causó cuando llegué a mi casa hoy, estaba el otro y no estaba yo. Y ella siguió diciendo, te lo advertí. Y ella siguió diciendo, te lo advertí. Como tú no cambiaste, te cambio a ti. Como tú no cambiaste, te cambio a ti. Oh, oh. Y se fue quedó. La culpa fue solo mía. La culpa fue solo mía. La culpa fue solo mía. La culpa fue solo mía. No estaba yo.